só ti. Se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buenos días. El saludo a la distancia. ¿Por dónde te encontramos a esta hora? Hola, Marcelo. Disfrutando del sol y relativamente cerca de Susana de León, a la cual le mando un abrazo grande. Sé que me ha comentado Blanca que ha llovido mucho en Montevideo esta noche y me ha alegrado muchísimo por lo que significa eso, ¿no? Para el problema que tenemos desde hace mucho tiempo. Sí, llovió y algo de granizo en algunas zonas del país también. Bueno, eso es peor, pero la lluvia viene de lujo. Sí. Bueno, Jorge, nos propusiste hablar de la Unión Europea, de Países Bajos, Suecia, Italia, Portugal, Eslovaquia. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por la reunión importantísima que se produjo en Kiev hace, bueno, horas en realidad, que ha terminado. La reunión de los 27 miembros, todos los cancilleres, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se dieron cita en Kiev para, digamos, ser presididos por Zelensky, quién lo diría, ¿no? Para tratar temas que concierne a la Unión Europea y que son relativamente asfixiantes. Por ejemplo, hay un dato que no es menor, que es que, digamos, la ofensiva que Ucrania viene anunciando y que ha, según ha comenzado hace como un mes y medio, para reconquistar territorios, etcétera, etcétera, no ha dado sus frutos. La realidad es que si miras el mapa de hace un mes y pico está absolutamente estancada esa contravención. Y eso que tanto la Unión Europea como la OTAN han puesto, como se suele decir, toda la carne en el asador, ¿eh? Es decir, han metido mucha plata, muchas armas, muchos mercenarios en lo que es, y eso dice Lavrov, el canciller ruso, y lleva razón de que es una confrontación mundial, es decir, porque detrás de Ucrania, detrás de Zelensky está todo el aparato occidental, no solo el propagandístico, también, que también, sino el militar, ¿no? Ya el problema es importante, porque ya han surgido voces en todos los países de la Unión Europea de disconformidad con lo que se está haciendo en Ucrania. Ya no es una voz aislada, sino son diputados, de momento minoría, pero creciendo, que alertan sobre las consecuencias en los países, digamos, en el resto de los países, las consecuencias económicas y sociales que va a tener este conflicto, ¿no? Y quieren de alguna manera propiciar un acuerdo de paz con Rusia. Borrell, que es el, digamos, el ministro de Exteriores, digamos, de toda la Unión Europea, sigue manteniendo una línea muy dura con respecto a eso. No quiere la negociación, me imagino que está, como es sabido, al servicio de la OTAN, y no, la OTAN no deja, pero sí se alerta de algunas cosas. Por ejemplo, algo que da pie a que pensemos mucho, que es en que se están acabando las municiones. Pensaba esta mañana, si se están acabando las municiones, lo que debe ser el día a día de esas zonas, ¿no? Está habiendo muchas bajas, es decir, el ministro de Defensa ruso reportaba 400 personas ucranianos o mercenarios muertos en las últimas horas, no facilitan datos de ellos, pero debe ser un número también elevado. Y eso significa que se está esperando el invierno, como cuando los nazis en la Segunda Guerra Mundial fueron hacia el este y Stalin decidió que la guerra la iba a ganar el ejército rojo aliado con la nieve blanca. Pues una cosa así es lo que más o menos se espera, es decir, que Ucrania cuenta las fechas de la llegada del invierno como si fuera un preso los días que está detenido, es decir, calculan que en 4 o 5 semanas puede empezar a llegar un frío bastante importante, nieve, gélido. Y eso para Ucrania puede ser muy, muy, muy letal. Sobre todo, también hay que decirlo, que muchos de los mercenarios que están a la orden de empresas que paga la OTAN, la Unión Europea y la propia Ucrania, no son del este de Europa, es decir, que no están acostumbrados a ese frío. Ya veíamos un reportaje de un montón de mercenarios colombianos que eran paramilitares en la época de la FARC, que combatieron a la guerrilla colombiana y que estaban allí, es decir, estaban ahí, siguen ganando plata o intentan en ese espacio. Evidentemente esa tropa colombiana, cuando vengan los 18, 23, 30 grados bajo cero, va a ser complicado que puedan avanzar, ni siquiera defenderse. La Unión Europea tiene pues un problema muy importante en Ucrania, lo tiene desde el principio, pero al no avanzar la tropa, digamos, ucraniana, y el ejército ruso está más o menos pertrechado, según dicen los ingleses, que son los que tienen los servicios secretos aparentemente más fiables, no hay avance por parte de Ucrania y Rusia está esperando la llegada del invierno. Una vez más, igual que en la Primera Guerra Mundial, igual que en la Segunda, igual en todos lados. Siempre el invierno es demasiado importante para poder ser controlado por la parte occidental, y ahí hay una derrota que bueno, que puede ser muy, muy estratégica, y sobre todo para la moral de la Unión Europea, que tiene el mecanismo de la publicidad, de la propaganda, de los medios de comunicación, constantemente, ¿no? Zelensky se ha convertido en nuestro hermano mayor, aparece en todos lados, pero con la cara ya un poco, digamos, desencajada, ¿no? No corren buenos tiempos para las tropas ucranianas. Bien, Jorge, pasamos a Países Bajos. Importante Países Bajos, ¿sabes por qué? Porque fíjate las contradicciones, pero tiene que ver con la Unión Europea también. Se ha nombrado a una persona de un nombre y un apellido bastante complejo, que se llama, ese lo he apuntado, Wokke Hagstedt, para que sea, digamos, la cabeza visible del clima en Europa. Del clima y con lo que eso conlleva en este momento del clima. Es decir, que Acción por el Clima, que se llama así, ha decidido la Unión Europea que tiene que tener un responsable para de alguna manera amortiguar y frenar la ola muy importante de descontento que hay con respecto a las no acciones que están tomando los gobiernos europeos, ¿no? La realidad es que están en deuda con la población. Las últimas grandes movilizaciones de gente joven, digamos, con respecto a lo del cambio climático. Y está todo bien. El problema es que este tal Wokke Hagstedt viene de la industria del petróleo, que es una industria hiper mega contaminante de fósiles, y que digamos que el acuerdo que hay en la Unión Europea es ir reduciendo no solo su extracción, sino también sus compras en el resto del mundo. Él inmediatamente ha sido felicitado por las empresas del petróleo, pero aparte es que tiene un currículum, Marcelo, un poco extraño para dirigir una cosa como el clima, que ha sido ex ministro de Economía de Países Bajos, de la antigua Holanda, ha sido ministro de Exteriores, es decir, es un personaje muy del establishment, ¿no? Y se pedía por parte de las organizaciones no gubernamentales y de todo el movimiento ecologista europeo, una persona con una cabeza nueva, joven, más vibrante, con el que asuma lo del cambio climático y las soluciones a dar. No va a ocurrir. Y ya se esperan protestas, ya en Bruselas están anunciadas protestas por esta designación absolutamente reaccionaria, se puede decir así, y que, bueno, no, es más importante de lo que creemos, porque afecta a todo el desarrollo climático que estamos viendo como está sacudiendo el planeta, ¿no? Es decir, los meses de sin lluvia se prolongan en el sur de Europa, con sequías e incendios, y se esperan en las próximas semanas ya fríos intempestivos en el norte de un modo prematuro con respecto a los meses de noviembre, así que era como estaba previsto. Es decir, que una cabeza vieja, por decirlo así, si me lo permite la audiencia, para dirigir algo tremendamente novedoso, o por lo menos que necesita unas políticas valientes. Jorge, Suecia también nos propusiste hablar. Sí, hablamos la semana pasada, ¿te acordás? De del problema que había con las bandas. Estos días el gobierno sueco y el parlamento ha decidido, y suena feo esto, sacar el ejército a las calles. ejército y policía tomarán las calles de Suecia, de las distintas ciudades en los próximos días. La izquierda sueca no ha sabido muy bien dar respuesta a esa realidad, porque, como digo, tener el ejército en las calles es, y más para cualquier latinoamericano, es como muy impactante, ¿no? Aparte, es un ejército, digamos, que va a salir a la calle a buscar enemigos, y los enemigos están, es decir, hay varias columnas de, yo lo llaman pandilleros o gente de bandas que controla el tema sobre todo del narcotráfico y también de la prostitución, y que están fuertemente armados y que, como decíamos el miércoles pasado, ya se acumulan 40 y pico de muertos en lo que va del año en la tranquila y plácida Suecia, ¿no? Hay mucho temor en las casas suecas de salir a la calle directamente. Es decir, ahí está el país en un momento muy, muy delicado a nivel anímico. Y recordemos que en Suecia gobierna la derecha junto con la extrema derecha. O sea que no es una cuestión de que haya un gobierno que está siendo especialmente benévolo con estas bandas, ¿no? Sin embargo, están absolutamente desbordados y han sacado al ejército. En cualquier momento llaman al presidente de El Salvador para que haga para que dé consejos, ¿no? Es una situación que está empezando a dar en muchos países. Es decir, el segundo país así más afectado, vamos a decirlo así, es Francia y Holanda. Donde, ¿por qué hemos sido afectados? Porque hablamos de centenares de jóvenes, y no tan jóvenes, pero sobre todo jóvenes, armados con armas de última generación y campeando por las calles y por el control del tráfico de drogas fundamentalmente. Claro. El consumo es muy importante y el negocio es colosal. Entonces se complica todo a la hora de buscar una resolución, máxime que la izquierda siempre ha tenido un mensaje de que, bueno, de que hay que buscar un diálogo, intentar solucionar el problema de otra manera, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que van pasando las semanas y los meses y la gente empieza a estar, o viene ya como muy asustada de su situación, de no poder dejar, como ocurría en Suecia hasta hace muy poquito, dejar que los chiquilines vayan a la escuela solos, ¿no? Algo que parecía un desentido común y que Suecia lo lleva aplicando a los 50 años, ha dejado de existir casi, ¿no? Entonces, hay preocupación, hay una merma en la calidad de vida de un país que, como se suele decir, siempre ha vivido bien, ¿no? Y en Italia, ¿qué nos podés contar? Cosas anecdóticas que me gustan reflejar para expresar el desarrollo de las cosas. Se está dando en muchos países del mundo y sobre todo en muchas ciudades lo que es la gentrificación, que es relativo a la gente, que el turismo que llega en grandes proporciones a una ciudad. Es como si en Montevideo mañana llegaran 600.000 personas, ¿no? Complica todo, no es que no haya un sitio para ir a tomar café, ni para subirse a un ómnibus, ni para un taxi, ni para caminar por la calle, etcétera, etcétera. Venecia lo viene atravesando hace muchos años ya, es decir, los que nos hemos dedicado, o digamos, a la publicidad hace muchos años, nos reíamos con un aviso de la que se emitía en algunos países europeos, donde la intendencia de Venecia invitaba a la gente a no ir a Venecia, entonces mostraba las cosas malas de Venecia para que no fuera la gente, porque estaban absolutamente saturados. Y estamos hablando de una punta de años, imagínate hoy. La última semana han decidido cobrar una entrada para entrar a la ciudad, a ver si así disuaden a la gente. En principio van a ser 5 euros, pero anuncian que van a ir en aumento. Es decir, están absolutamente desbordados. Una persona atravesando una calle que no sea canal tarda 5 minutos en cruzar para el otro lado, es un disparate, porque oleadas de miles de personas sacuden la ciudad por la mañana, fundamentalmente cuando llegan los ómnibus, ¿no? Y los trenes. Por tanto, lo de la gentrificación, empieza a ver en muchas ciudades, hace poco también se veía en Barcelona, otra ciudad muy afectada por la cantidad enorme de turismo, totalmente desproporcionado. Había ya carteles y pintadas de que no queremos turistas, que se vayan, pero en todos los barrios, ¿eh? Es decir, llamaba mucho la atención porque es algo nuevo. En principio siempre se ha creído, y bueno, tiene su razón de ser, que el turismo siempre se nos ha dicho que atrae dinero porque la gente gasta en bares, en hoteles, en taxis, etcétera, etcétera. y está bien, pero cuando es tanta gente, ya la calidad de vida empieza a reducirse. Por eso la excusa de los 5 euros que van a cobrar Venecia por entrar sirve para, como dice la prensa italiana, el Mensajero, por ejemplo, era ayer o anteayer, habría un espacio de reflexión diciendo lo de los 5 euros en realidad es lo de menos. Lo que es importante es qué hacer con 300.000 personas que quieren incorporar a la ciudad cada día, ¿no? Es todo un tema. Bien. Jorge, nos queda Portugal y Eslovaquia. Eslovaquia, que el miércoles pasado anunciamos que iba a haber elecciones, no sé si recuerda la gente, las hubo el domingo, y bueno, que no está informado, que sepa que ganó un tal Fico, que era justamente el no candidato de la Unión Europea. Ha sido un nuevo disgusto y un nuevo revés para la Unión Europea, que volcó millones de euros para el otro candidato, pero que no pudo ser, y al final es un presidente, o será un presidente que ya lo fue, y que en el plano internacional preocupa fundamentalmente a la Unión Europea, aboga por no apoyar directamente a Rusia, pero sí por hacer la paz inmediata, es decir, tal como están las cosas, pararla y frenar cualquier ofensiva ucraniana. Eso se interpreta dentro de la prensa occidental como que es un aliado de Putin, ¿no? Y de hecho se le fotografía en fotos más o menos trucadas estos días con Putin, ¿no? Y titulares tipo Rusia gana las elecciones en Eslovaquia. Eso se sabía antes de votar, y sin embargo la gente, un 20% y pico, que es lo que ha sacado Fico, lo votó. Es decir, hay una perspectiva diferente según los sitios de las cosas, y de fuera siempre se mira de otra manera. Fico es una persona que ya lo fue en una primera etapa, muy crítico con la OTAN, cosa que es sagrada. A la OTAN no se le puede criticar, ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Son dos instituciones, vamos a llamarlas así, absolutamente sagradas en el espacio europeo, y la sola crítica te lleva a ser calificado como un terrorista o un antisistema. En este caso Fico lo es para la Unión Europea. Y bueno, se unirá a otros países como Polonia, Hungría, que tienen gobiernos, en este caso sí, de extrema derecha, y que no dejan a la Unión Europea, que la tiene muy marcada, digamos, que no pueden... La Unión Europea, la mayoría de las decisiones hay que tomarlas por unanimidad, y con que haya un país que se oponga a algo, realmente es una traba y una complicación. Hasta el día de hoy siempre se resolvía con plata, ¿no? Es decir, hay países que trancaban cosas para luego negociar dinero, ¿no? Pero esa historia se está acabando, hay demasiados problemas de refugiados, problemas de austeridad, problemas de financiación, y como dice la introducción de la columna, Europa está viviendo una situación complicada. Ojo, no es Argentina, es obvio, pero se está viviendo peor que hace muchos años para acá. Y eso la gente joven se da cuenta relativamente, pero la gente de más de 35, 40 años lo percibe con extremada claridad. Es decir, que ya se vivió mejor que antes, ya fue. Así que bueno, esa es una realidad. En Eslovaquia se apuesta por una persona que no, o por un presidente que no contempla y acepta las reglas de la Unión Europea, que por cierto la emana fundamentalmente del Banco Central Europeo y la OTAN, ¿no? Bien, Jorge, cerramos con Portugal. Bueno, bárbaro. En Portugal, interesante porque hay muchas movilizaciones, y es muy interesante porque el gobierno de Portugal es del Partido Socialista, es un partido, digamos, socialdemócrata, que controla con mayoría absoluta la Cámara de Representantes, y está viendo cómo están los propios trabajadores en un porcentaje importante saliendo a la calle por problemas importantes, como digo, como la vivienda, las jubilaciones. Es decir, si buscamos lo que está ocurriendo en Portugal, nos encontramos con algo interesante, que es... sindicatos manifestándose contra un gobierno, vamos a llamarlo de izquierda, pero le vamos a poner muchas comillas, contra un gobierno del Partido Socialista. Y eso es también es una novedad, porque hasta no hace mucho la socialdemocracia mantenía una regla con los sindicatos y con los profesionales en general para buscar una especie de paz social y se está rompiendo, lo están en Portugal. Lo último, hemos sabido que los millonarios y ricos de todo el mundo, si iban a Portugal, tenían exenciones fiscales de todo tipo. No pagaban, no tributaban por impuestos. Ocurre que eso ha generado un déficit económico impresionante, y un problema importante también en las viviendas. Es decir, al llegar gente con mucha plata a un país, y no uno ni dos, sino cientos, miles de personas, el precio de la vivienda se encarece por aquello de la oferta y la demanda, que lo explica muy bien siempre Roca. Al haber muchísima demanda y de apartamentos, de casas, etcétera, de gente de dinero, o de mucho dinero, o de dinero en general, de las clases medias del norte de Europa, que ven en Portugal, igual que en España, un clima bárbaro para poder pasar la jubilación, se fue encareciendo la vivienda. Y al principio era un chiste, pero es que se encareció un 20, un 25, un 28% en un año, año y medio, y la gente joven, y se pueden mirar las imágenes en la RTP, la televisión portuguesa, ha dicho basta, está saliendo a las calles. Y bueno, es el Partido Socialista, que como digo, el que gobierna, está aguantando el temporal como puede, porque tiene que cumplir con la austeridad y con lo que le dictan desde la Unión Europea. Los gobiernos europeos de todos los países son meros títeres del Banco Central Europeo y los que siempre han tenido el poder, ¿no? Bien, Jorge, ¿algo más que quieras agregar de todo este informe espectacular que nos hiciste? Los 10 euros que vamos a tener que pagar por tener Facebook e Instagram. Opa, yo me despido ya desde ahora. Parece que... Sí, anda ahorrando, María Ángeles. No, chao. Esto es como siempre, te ponen el anzuelo, picás y después te dice, pero esto no era gratis. Exactamente. Bueno, Instagram y Facebook ya han dejado de estudiar y van a anunciarlo dentro de relativamente poco, que van a cobrar 10 euros, o sea, $11 al mes por el uso de sus redes sociales, que no era gratis y que no se conforman primero con los millones y millones que ganan y segundo con la publicidad directa e indirecta que tienen en las redes sociales, ¿no? A eso va a haber que añadir como una entrada a esas redes sociales. Y bueno, es bueno que la gente y la audiencia lo sepa. Muy bien. Abrazo grande, Jorge, nos reencontramos. Ya quedó todo el mundo pensando acá. Nos reencontramos. ¿Cuánto tengo que ahorrar? Claro. Yo ya decidí. Abrazo grande. Chao. Salud grande. Chao. Cuídense mucho, por favor. Chao. Transmite